El femicidio es el resultado final de toda una violencia, de todos unos pasos, toda una receta machista. La doble explotación sobre la mujer, el trabajo doméstico está invisibilizado y es un trabajo que le permite al capitalismo sostenerse, simplemente porque si es que la mujer no hace su trabajo en la casa, ¿quién lo hace? Y ese trabajo es el que permite que el otro día tanto mujer y hombre pueda seguir de nuevo a trabajar. Si no hubiera ese trabajo doméstico, si la gente no comiera, no se vistiera, no tendría ropa lavada, planchada, habría menos tiempo para usar puestos de trabajo. Es como el postre final del acoso callejero, de la del ciberacoso, del manoseo en los buses, de los celos, de todas estas cosas, es el resultado final. Uno no muere por tonta, a uno no le matan por gil. Cuando asesinan a una mujer, no únicamente nos están quitando la vida a nosotras, están quitando la vida a los hijos e hijas que quedan huérfanos. En este caso, de una hija, de mi sobrina. Pero hay casos en que quedan 3, 4 niños y a veces presencian esos crímenes. El caso de Paula es una chica llena de alegría, carismática, con un buen trabajo, con 2 hijas que amaba inmensamente y conmigo que me adoraba. Y se va a libar con el novio que tiene, porque el novio la lleva a un 6º piso y con otros amigos. Y seguramente algo pudo haber pasado porque mi hija iba a entrar a trabajar el lunes. Yo la vi un día antes totalmente desfigurada, golpeada, arañada y nadie me responde por eso. Y voy donde el fiscal y el fiscal antes me da las respuestas que me tiene que dar el tipo. Por ejemplo, le digo, pero el tipo, ¿por qué no, ni siquiera lo detuvieron 24 horas? Y dice, ah, no, él se puede acoger a la ley del silencio si se le da la gana. Yo ya no lo voy a llamar más. Así de sencillo, y me sacan por la tangente. Creo que ese fue el plan de él. Un plan que ahora estamos sacando conclusiones. Fue bien planeado. Ahora le lleva a un lugar oscuro, alejado, a Ayora. De Cayambe, del lugar de los bizcochos, le lleva hasta Ayora. Le agrede en la puerta de ingreso a la casa de él. Hay manchas de sangre ahí. Yo, mi forma de ver es que a mi hermana la mató ahí, la cargó al carro y como es de conocimiento público que es la noticia, la encontramos en un mirador. Yo saqué el cuerpo de mi hermana de la morgue y vi todo lo que le había hecho. Y no es justo, o sea, uno le puedes quitar la vida a una mujer así. Hay cómplices, encubridores en la muerte de mi hermana. ¿Dónde está la justicia? ¡Dónde está la policía! ¿Dónde está la justicia? ¡Dónde está la policía! Tenemos que reclamar al Estado y a todas sus instituciones la ineficacia y la inoperancia frente a estos casos de los desaparecidos y a los casos de los feminicidios alrededor del país. Mientras de estas mujeres, figuras de la Asamblea, se declaraban sumisas ante el poder, miles de mujeres estaban muriendo, miles de mujeres asesinadas en manos de... Y bueno, volvemos después de escuchar este pequeño corto de feminicidios de Ecuador. El anterior programa ya escuchamos la primera parte, entonces esta ha sido la segunda. Y bueno, igual vamos a continuar con los tips que tenemos del libro de Cristina Bertel, autora del libro Liberarse es posible, con los tips de cómo reconocer a un hombre agresivo, cómo reconocer sus comportamientos y actitudes. Los cambios súbitos e impredecibles de humor en un momento está bien y rápidamente explota. Suele destruir objetos, sobre todo si son significativos para la mujer y los hijos. Títulos universitarios, el jarrón de la abuelita, el juguete más preciado. El siguiente es el espionaje. En algunas ocasiones emplea tácticas de espionaje o contrata a terceros, graba las conversaciones, borra el contestador telefónico, controla las salidas y las amistades de su mujer a través de sus hijos, compañeros de trabajo, familiares y amigos. Simulacros y o amenazas de suicidio u homicidio hacia su pareja, a sí mismo e hijos e hijas. Situación extremadamente peligrosa. Cuando amenaza, lo hace para que sus comportamientos no trasciendan al exterior. Busca aliados. En su entorno hace proselitismo para su causa. Utiliza a los hijos de mensajeros o espías de las actividades de la madre. Trata de comprometer e intenta la complicidad de los profesionales y coordinadores de los grupos de ayuda mutua. Usa frecuentemente el sexo como señal de poder, recrimina a la mujer lo que en realidad son sus propias falencias y o problemas. Hay insultos frecuentes y sexistas. A la mujer la trata como una cosa. Es anónimo. No siempre se identifica. A veces recurre a terceros para enviar mensajes, da llamadas telefónicas anónimas, o llama o cuelga. También envía cartas sin firmar. Regalos. Obsequia regalos de manera interesada, inoportuna y para lograr el perdón. Tiene baja autoestima. Se siente inseguro, tanto en el papel de hijo como en el de padre, amante o esposo. Dependencia emocional de la mujer. Esto puede ser fatal cuando la mujer decide abandonarlo. Ella es todo para mí. Si se va, no respondo de las consecuencias. Tiene depresión. Es frecuente que sufran estados depresivos. Estos han sido unos pocos tips de los que hemos rescatado para que si es que tu compañero o el compañero de una de tus amigas presenta alguna de estas actitudes, tú lo puedas detectar y conversar con ella a tiempo. Agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Moncayo el día de hoy, la abogada del CEPAM, del Centro de Promoción y Acción de la Mujer en Quito, que nos va a contar un poco más sobre el proceso de denuncia ante casos de violencia, de abuso o violación. Doctora, cuéntenos un poquito cómo se maneja, cómo llegan las víctimas a denunciar. Bueno, una vez que una persona que ha sido víctima de violencia decide poner su denuncia, entonces normalmente acude o a la fiscalía o a la unidad de violencia contra la mujer y la familia. En la fiscalía se recetan denuncias solo de delitos y en la unidad de violencia contra la mujer y la familia se receptan denuncias de contravenciones y también de delitos, que luego serán pasados a la fiscalía. El tema es que me parece a mí que el problema radica en que las mujeres o las personas que quieren denunciar no tienen la suficiente información de cómo hacerlo, dónde hacerlo, no se asesoran bien, no conocen, porque el rato que cualquier persona recibe una agresión está totalmente desubicada, o sea, se ha sentido agredida, se ha sentido violentada y no sabe qué hacer. Y en esa situación acude, busca ayuda o ve lo que puede hacer y puede no estar bien asesorada. Yo creo que ese es el principal problema. También puede haber problemas en que el momento que le recepten la denuncia, la persona que le recepte la denuncia no sea lo suficientemente amable. Puede suceder. Pero, bueno, eso es lo que te puedo contar. No sé si quieres profundizar algo más. Sí, me gustaría que nos ayude profundizando cuáles son los delitos y cuáles son las contravenciones que nos mencionaba. Y la verdad, en tema de violencia, si tú has sufrido violencia física, de ley, te tienen que hacer un examen legal, un examen médico. Del examen médico se va a desprender si tú tienes una incapacidad para el trabajo de más de 3 días o de menos de 3 días. Si tienes una incapacidad de hasta 3 días, es una contravención, y esa contravención será juzgada en una unidad de violencia contra la mujer y la familia. Si tu incapacidad supera los 3 días, eso ya constituye delito. Entonces pasa directamente a la fiscalía. El examen médico es el que determina cuál es tu nivel de incapacidad. La violencia psicológica siempre es delito porque todavía no está tipificada como contravención. ¿Cómo determinamos en caso de violencia física? Porque hay agresores que tienen formas de agredir físicamente que no son muy evidentes como para probar en un examen médico. Es que siempre te va a quedar un moretón, donde sea. O sea, no te pueden dar un golpe sin que no haya un moretón, salvo que tengas una circulación extraña. O sea, puedes recibir un moretón, o sea, te pueden dar un golpe y de ley vas a recibir un moretón. O sea, no te pueden dar un golpe sin que se esconda esa evidencia. Eso no puede ser. ¿Y los moretones aparecen siempre como después de un tiempo? Porque te pueden aparecer al día siguiente, por eso lo ideal, o por ejemplo, tal vez no te aparezca el moretón pero no puedes mover el brazo porque estás contuso. Entonces vas a ir donde el médico y el médico te va a determinar, a ver, ¿cuánto puedes mover el brazo? Si puedes alzarlo bien, si no puedes alzarlo bien, si ya te duele la espalda, aunque no haya aparecido un moretón. Entonces, hay médicos especializados que van a determinar cuánto ese daño físico que tú tienes te va a impedir trabajar. Eso es. Entonces, puedes tener contusiones, o sea, puede haberte dado un golpe que no aparezca un moretón, pero sí estás torcida, o sea, te tronchaste el pie o algo así, y eso el médico legal lo va a determinar. En el tema, por ejemplo, de acosos, de acechos, ¿cómo se determina igual una cierta culpabilidad, si se puede decir? El anterior programa tuvimos la invitación de una amiga, ella nos contó un poco como su caso. Ella ha vivido varios años con una acosadora acechándole, pero ella siente que no puede denunciarlo porque no tiene todas las pruebas, solamente tiene conversaciones, o sea, han habido llamadas, le ha amenazado a su hijo, cosas por el estilo. ¿Cómo puede denunciar un hecho así? Ella puede denunciar eso como violencia psicológica, o sea, ella puede decir, este señor aquí me está acosando, es un delito. Claro que en su momento ella tendrá que probar, o sea, el rato que tú presentas una denuncia, para que tienes necesariamente que probar, si es que es un acoso tienes que probar, pero si ella está, o sea, se siente agredida, se siente vulnerada, se siente intimidada, tiene que presentar la denuncia y dejar que el proceso siga su curso normal. O sea, no tiene que pensar antes, no tiene que pensar el momento de poner la denuncia, ¿cómo lo voy a probar? Si yo me estoy sintiendo acosada o intimidada, voy y presento mi denuncia, porque yo estoy segura de que eso es así. En la medida en que yo estoy segura de que eso es así, presento mi denuncia, me da mis medidas de protección y en su momento lo probaré. Vamos a pasar a leer uno de los testimonios. Tenemos un testimonio de Alejandra Gómez, activista contra la violencia de género y vocera en la provincia de Tungurahua. Me parece que su testimonio es referente a la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia que ahorita está presentada a la Asamblea. Y nos cuenta que los colectivos que se oponen a la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia estamos solicitando el archivo junto a la Defensoría Pública de este proyecto inconstitucional, machista, regresivo, peligroso, adultocéntrico, inconsulto y violento. Yo quiero denunciar en medios de comunicación, nos dice, el acoso y maltrato que recibimos a diario de parte de los grupos de hombres neomachistas que promueven la reforma. ¿Es tan grave el nivel de violencia que abiertamente hablan de que a pesar de ser padres sentenciados por maltrato intrafamiliar, quieren obtener por imposiciones judiciales la custodia compartida de sus hijos para así eliminar las pensiones alimenticias que tanto les duele pagar? Mientras tanto, sus exparejas, las mujeres, tiemblan de miedo de hablar y denunciar. Se tienen que callar y esconder su identidad por medio a represalias. Es el mundo del revés, donde los padres violentos quieren seguir teniendo el control sobre sus exparejas. La violencia debe ser declarada como pandemia en el país por los niveles alarmantes de casos. Quisiera tu ayuda para difundir esta información y que la población deje de ser engañada por asambleístas, ya que parecen fans de su líder misógino que ya no vive aquí. Alejandra Gómez López, y este testimonio nos fue hecho llegar por Facebook. Quisiera que sí nos explique un poco cómo es esto de la reforma al Código de la Niñez, que nomás están pidiendo, porque yo como madre la verdad es que no lo tengo muy claro. Sé que afecta la cuestión de tenencia compartida, que se habla también de las pensiones alimenticias, y que yo la verdad tengo una laguna gigante al respecto, no sé ni de qué se trata. Es una propuesta que está presentada ante la Asamblea y que tiene algunos ejes principales. Uno de los ejes es el tema de los alimentos, que al momento de fijar la pensión alimenticia se considere también los ingresos de las mujeres o de los hombres, en caso de que las mujeres se quedan con los niños, y de los hombres en el caso de que ellos se queden con los niños. O sea, que se considere el ingreso de los dos al momento de fijar la pensión. El otro eje es el tema de la tenencia compartida. El otro eje es la eliminación, no la eliminación, sino la sustitución del apremio en caso de no pago de pensiones. Y el otro... La patria potestad, ¿no? No, tenencia. Y el otro es el tema de... de la rendición de cuentas, que están solicitando que las mujeres tienen que rendir cuentas de las pensiones alimenticias que reciben. Esos son los cuatro ejes. Eso sí, tenía entendido que había que pasarles facturas porque los 100 dólares que pasan de pensión. Sí. Pero lo de la tenencia compartida, ya, sí, no entiendo. No, ya, lo que solicitan es que se establezca, o sea, hay un grupo de padres que quieren, que están pidiendo que se establezca la tenencia compartida, es decir, que el 50% o el 30% del tiempo los niños pasen con el papá y la otra mitad del tiempo pasen con la mamá. Eso es lo que principalmente están diciendo. Pero no es que es una... O sea, para poder llegar a un régimen de tenencia compartida no es tan fácil, o sea, no es porque, o sea, no es que, generalmente, o sea, hay un montón de, o sea, muchas mujeres están en contra del régimen de tenencia compartida, pero por otro lado, también hay que pensar que muchos papás también pueden querer compartir el tiempo con sus hijos. El tema no es ese, o sea, el tema es que incluso ahora, sin ese régimen de tenencia compartida, padres y madres que tienen una buena relación, a pesar de su separación, pueden llegar a acuerdos de cómo vivir con sus hijos. O sea, es decir, tú te quedas con el niño la mitad del verano, tú te quedas la otra mitad, este cumpleaños pasa conmigo, la Navidad pasa contigo. Pero son acuerdos que dependen de la buena relación existente entre el papá y la mamá. Si hay una mala relación entre el papá y la mamá, eso no se va a resolver con una ley. Se va a generar un mayor conflicto. ¿A quién va a perjudicar a los niños? Porque van a estar siendo, como digo, como sujetos en disputa, porque eso se convierte en sujetos en disputa. Entonces, es eso, o sea, más allá de la ley, la tenencia compartida es una realidad cuando hay una buena relación entre los papás. Eso es lo que yo te puedo decir. ¿Cómo se manejan cuando hay casos de violencia intrafamiliar? Cuando el progenitor tiene una denuncia por violencia, pero hasta yo, porque lo vivo, tiene derecho a visitas a los infantes. Yeah, a ver, por ejemplo, puede haber habido un tema de violencia intrafamiliar con la mamá. Y sí, es delicado, o sea, pero, o sea, por ejemplo, hay una pareja. En esa relación de pareja ha habido violencia. Esta pareja se separa, pero hay niños, ¿no es uh-huh. cierto? El rato que la pareja se separa, el conflicto entre el papá y la mamá va a seguir latente. Eso no va a terminar. Pero los niños no tienen por qué llevar las consecuencias de ese conflicto. Entonces, el que haya habido un tema de violencia anterior, y si el agresor demuestra que ya no es una persona violenta y que no va, y que no es un peligro para los hijos, entonces no hay ningún motivo por el cual impedir el derecho tanto del papá como del niño a tener su visita, porque los niños y niñas tienen derecho a un papá y el papá tiene derecho a estar con sus hijos. Claro, o sea, dentro de las funciones normales del ser humano, coito significa dos que se hacen uno y por eso forman una nueva vida. Y dentro de esa nueva vida existe la mitad del papá y la mitad de la mamá, y la figura paterna o la figura materna que vive dentro de la psique de los niños depende mucho de cuál es su relación con su papá y su mamá. Pero como usted nos explicaba, doctora, sí sería conveniente de que las personas que han tenido pues problemas con violencias en sus parejas, primero pasen por un examen psicológico antes de poder tener unas visitas regulares con sus pequeños. O sea, tratar el tema no como un caso aislado, no como que no es que solamente era con la mamá, porque es un tema que afecta a todos los miembros del núcleo familiar y es un tema que tiene que tratarse de forma psicológica y que se puede superar. Yo he conocido casos de hombres que han sido violentos, que han acudido a terapia psicológica y que se han dado cuenta de sus falencias y que han podido mejorar su relación tanto con sus exparejas como sus futuras parejas. Bueno, ahora vamos a pasar con una canción de Calle Callejera, ¿no? Son Absolutos. Y después continuamos. Volvemos. ¿Por qué aún me vendiste mi cuerpo? Yo no intereso ni mi intelecto. Solo importa el medio correcto que te provoque y te ponga erecto. Ay, siento que todo lo hago por amor, que tengo tatuado en la cara que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor, no importan mis placeres mientras quieras una costón. Tradición y normas que tapón a los oídos. Sigues la corriente, te metes en líos. Tratas de salvarte, aplicas tus prejuicios, perpetuando y acentuando el androcentrismo. No son absolutos, men. No. No soy solo una mujer. No. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Vengo a proponerte un encuentro. Siento lo que vives, vengo a contarte un secreto. La moral social que controla tu cuerpo es artificial, vamos a hacer lo correcto. Puedes rechazarlo o perpetuarlo. No indagar tus sentimientos, solamente actuarlo. Ser funcional a un sistema macabro. Seguir el mandato, nunca cuestionarlo. Ellos nos han dicho incluso cómo amar. Los estereotipos que debes desear. Quiero ser más que un ser banal. Decidir por mi propia realidad. No son absolutos, men. No. No soy solo una mujer. No. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Ya no tengo miedo, ahora voy de frente. Mi intención es que no puedas defenderte. Ni tu fuerza ni poder podrán detenerme. Así machito habitual vengo a humillarte. Ya no me importa tu egoísmo, querido pequeño pingüino. Genio opresor oprimido, machista sin ningún sentido. Deja la falsa moral, sal del discurso oficial. Resistencia anticapital, feminismo antipatriarcal. Esta rima es como una organización social. Acción política radical, creatividad brutal. Ya ves, no me quedé sin hacer nada. Hoy vengo a decirte en la cara que me vale un trozo de verga el patriarcado que te sostenga. No son absolutos, men. No. No soy solo una mujer. No. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quita. dura que me pone límites a mi cordura. Me hace actuar igual que una musa. Eso no me sirve. Quiero ser una puta. No son absolutos men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados por destinos domesticados. La esencia sin esquema es callejera, la guerrera quitando barreras. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Del Ecuador. Oye, ¿sabes qué tienen en común el canclón, el mono aullador, el cóndor, la ballena y la vicuña? No. Te cuento, estas y otras maravillosas especies viven en las áreas protegidas del Ecuador. Puedes hacer turismo sostenible en Manglares Churute, en Guayas, en las reservas Cotacachi Cayapas y Cayambe Coca, en los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla y en la reserva de Chimborazo. ¡Qué interesante! Oye, pero entérate, Ecuador es un mundo por descubrir. Verás, el canclón es un ave prehistórica y la... Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos. Estamos aquí con la abogada Ana María. Sí, Moncayo. Ana María Moncayo. Y bueno, ella es la abogada del CEPAM, entonces estamos como pidiéndole sugerencias de cómo realizar correctamente una denuncia. Y tenemos otro testimonio justamente con el tema. Este testimonio nos lo envía Samantha Gordillo Suárez. Ella nos cuenta. Hace 2 años, justo en agosto, iba caminando por el sector de Monteserrín. Y un auto paró a mi lado y empezó a decirme las cosas de siempre. Mamita, que rica, y cosas del tono. Seguí caminando tristemente, no tenemos muchas herramientas de reacción y acción en esos temas, y se vuelve cotidiano. Pero me asusté. Cuando el auto invadió la vía para seguirme, yo volteé a ver y eran 2 tipos con uniforme militar, y que iban subiendo el tono de las cosas. Hasta que quien conducía hizo como si fuera a subir la vereda y me dijo, total, aquí no hay cámaras, te subimos, jugamos un rato y nadie te vuelve a ver. Corrí y me auxiliaron en una mecánica. Llamamos a la policía, llegaron pronto, pero me dijeron que no era la primera vez que tenían quejas de un auto con la descripción que les di. Así que les ayudaría mucho si pongo una denuncia formal. Increíblemente los 2 policías que llegaron se lo tomaron muy en serio. Fui a poner la denuncia en la fiscalía y ahí empieza lo peor del sistema judicial. La señorita que me atendió me dijo que estaba muy ocupada y que yo misma fuera a escribir la denuncia en un internet y que le traigan un pendrive para que ella vea si es que está bien y lo imprima. Todavía no sé por qué, pero estaba convencida de que hacer esa denuncia... era bueno, porque creía que los tipos de estos podían ser peligrosos de verdad, y lo hice. Volví, otro turno, toda la mañana, atendida, firma de denuncia, que vuelva la semana que viene. Volví y lo asignaron a una unidad de soluciones rápidas. No quiero imaginar cómo sería una donde no sea rápida. Me hicieron ir al menos 5 veces en un mes, que no encontraban la denuncia, que les faltaban datos, que si yo podía averiguar el número de placa de quién era, que si no podía saber de alguien más que le hicieran eso, o que si es que tal vez algún amigo me lo hizo de broma, que si estaba segura de seguir con la denuncia, etcétera. Finalmente asignaron a un agente, un investigador de la PJ, y me mandaron a que yo misma le lleve la notificación de locos. Todo, y podía ser peor, le llevé la notificación y el tipo me dijo que no tenía tiempo, que si yo podía ir a tomar fotos de la calle donde pasó y mandársela por WhatsApp. Y que vuelva un día de la semana para que les lleve las notificaciones a declararlo a los dueños del auto que los había ubicado. O sea, ella tenía que ir a donde los acosadores y decirles, empieza este proceso legal. Me rendí. ¿Es en serio? ¿Es posible que con cero tino esperen que yo misma vaya sola a notificar a unos tipos que me amenazaron con violarme y desaparecerme? ¿En qué cabeza cabe eso? Es horrible que el sistema judicial no solo sea lento y lleno de errores, sino que busque a toda costa revictimizarme y a ponerme en riesgo. He hablado con otras compañeras de denuncias varias y no cambian muchas las historias. No sé si es del afán de minimizar estas denuncias. Me atrevo a pensar a ratos que son las políticas sistemáticas de ignorar denuncias de acoso callejero, porque ni la falta de personal ni el exceso de trabajo justifica tan poco tino en estas cosas. En el CEPAM, de todas las denuncias registradas, ¿cuáles llegan a feliz término? ¿Cuáles realmente terminan en un juicio y con el acosador o violentador juzgado y con medida? Las de violencia llegan a término. Las de violencia física y las de violencia sexual. Las de violencia psicológica son más difíciles de probar, porque se necesitan peritos especializados que prueben el daño psicológico ocasionado por ese tipo de violencia. Y ese tipo de peritos no hay o no son suficientes. Pero las denuncias de violencia física y violencia sexual sí llegan a sentencia. No sé, pero me hace sentir que en este país tienes que llegar a la unidad judicial rota la nariz o violada mal para que realmente te hagan caso en una denuncia. Sí, yo también en alguna ocasión también fui a denunciar violencia y la persona que me atendió en ese entonces, la comisaría de la mujer, me daba más miedo que mi agresor. No trataban con ninguna clase de tino, la persona en cuestión tenía entrenamiento militar, por lo cual ninguno de los golpes que yo tenía era evidente, no había rotura de vasos internos para que haya moretones, todos fueron con palma abierta y yo no tenía ningún rastro de la agresión. Y las amenazas tampoco tienen cómo probarse. Entonces, al ir a denunciar, lo que la funcionaria me supo explicar es que si es que yo no tenía pruebas, el proceso no iba a avanzar. Y que lo máximo que podía hacer es de entregarme la boleta de auxilio, que gracias a Dios aún la tengo, y ahí paró el proceso. Nunca me enviaron a un médico, nunca me enviaron a un análisis. Simplemente me receptaron la denuncia, me dieron la boleta y me mandaron a mi casa. Y han habido un montón de problemas posteriores con este señor porque yo nunca pude probar que había sido violento conmigo. No tenía testigos, no tenía sangrado, no... Y ahí quedó. Y seguimos en la lucha. Las personas que se acercan al CEPAM, ¿cuál es el proceso que sigue para poder tener un acompañamiento legal o psicológico para que realmente sus procesos y sus casos, porque yo tengo conocimiento de que es un centro que ya trabaja varios años en el país, como 30 años, y que realmente las chicas que trabajan en el centro sí ofrecen una ayuda efectiva a las víctimas. Y me gustaría que nos converse más o menos como el proceso para que las personas que puedan acercarse y que quieran denunciar este tipo de actos lo puedan hacer. Cuando una mujer que ha sido víctima de violencia llega al CEPAM, bueno, además del tema que es metodológico, cuando llega al área legal, lo que yo hago es informarle cuáles son sus derechos, qué es lo que va a pasar cuando presente la denuncia, cuál es el procedimiento que se inicia con una denuncia, que necesariamente se inicia un juicio, sea penal o por contravenciones, que tiene que hacerse un examen médico, que tiene que rendir su versión, su testimonio anticipado, que le van a hacer una valoración psicológica. En caso de una contravención, que va a haber una audiencia en máximo un mes, porque así es, que tiene que coordinar con la policía para que el agresor sea citado y notificado en el tema de con las medidas de protección y con el tema de la denuncia presentada. En caso de una contravención, si es una contravención, el tema se resuelve en un mes. Le digo que eso, que del examen médico legal, en caso de que sea víctima, el examen médico legal se desprenderá si es un delito o si es una contravención. En caso de que sean ya delitos más, que sean delitos, digamos, como abuso sexual, como violación, entonces se presenta la denuncia ante la fiscalía necesariamente y le explico que tiene que se va a iniciar un proceso y que en qué consiste el proceso. Y que si ella está segura de que quiere, o sea, que va a ser un proceso difícil, que no es un proceso fácil y que no es un proceso que se resuelve de un día a otro. Porque una cosa es una contravención y otra cosa es un delito. Y dependiendo de la pena, en el caso de los delitos, la investigación puede durar un año o dos años y que va a tener que ser lo suficientemente fuerte para enfrentar eso. Entonces le digo que además del tema legal, tiene que ella estar fuerte, tiene que curarse, tiene que ver cómo lleva adelante eso. Eso es lo que hacemos. Cuando la persona decide poner la denuncia, nosotros decimos, si tú quieres poner la denuncia, te acompaño, si necesitas la compañía. Generalmente las mujeres, las chicas o mujeres que llegan al CEPAN van acompañadas, presentan la denuncia y regresan. Le digo, si quieres, nosotros te patrocinamos y además del patrocinio legal, te podemos apoyar en el tema psicológico, tanto para ti como para las víctimas indirectas de la violencia, que son los hijos, los hermanos, quién sabe quién. Eso es. Si es que tú tienes algún inconveniente en la fiscalía o en la unidad de violencia contra la mujer, en el caso de que no te acepten la denuncia o en el caso que haya un problema con alguna persona que no te atienda adecuadamente, por favor, vienes y nos cuentas y nosotros presentaremos la respectiva queja. Buenísimo. Aquí tenemos como unas estadísticas, ¿no? En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son agredidas física, sexual o verbalmente. El 53,9% de mujeres sufren violencia psicológica. El 90% de quienes han sufrido violencia intrafamiliar no se han separado de su pareja. Del total de denuncias por homicidios, el 90% ha sido por feminicidio, según datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada en el 2011, según el INEC. ¿Nos puede contar, Ana María, ¿A qué números de contacto podemos hablar al CEPAM si es que estamos viviendo alguna situación de violencia de género o intrafamiliar? A ver, yo quisiera decir que el CEPAM es ejecutor de la política, es una de los centros de atención integral y casas de acogida que ejecutan la política pública contra la violencia a la mujer y la familia. En ese sentido, nosotros hay casas, centros de atención integral y casas de acogida a nivel nacional. En ese sentido, nosotros brindamos atención integral y especializada a víctimas de violencia y a víctimas directas y víctimas indirectas. Si quieren comunicarse con nosotros, los números del CEPAM son el 222-4994. Pueden ir nosotros trabajamos de 8 a 5. Pueden ir cualquier momento, si es que nosotros no tenemos ningún inconveniente, si es que es un tema emergente, llegan al CEPAM y nosotros les damos toda la asesoría necesaria. Respecto a lo que tú dices, yo sí quiero decir algo, y es que quiero darles un dato, y es que muchas mujeres que llegan al CEPAM nos cuentan su caso de violencia, y cuando yo les explico que efectivamente el rato que presentan la denuncia y que el agresor va a ir preso, pues se queda. O sea, no quieren que el agresor vaya preso. ¿Es que le tienen miedo? No quieren, porque se va a quedar sin trabajo, porque por lo que sea. Se va a quedar sin trabajo porque, yo qué sé, lo que sea. El tema es que yo sí quisiera decir es que ahora muchas mujeres lo que quieren es sentirse seguras. Y una de las formas de sentirse seguras es obtener las medidas de protección que se dan en las unidades judiciales, que es la boleta de auxilio. Pero para obtener la boleta de auxilio necesariamente se tiene que poner una denuncia. Y necesariamente con la denuncia se inicia el proceso. Entonces, eso es lo que a muchas mujeres dicen, no, pues yo solo quería la boleta, yo solo quería sentirme segura. Pero si inicia un proceso y con ese proceso, como consecuencia, él va a ir preso, pues no quiero. El feminicidio es la culminación de relaciones violentas motivadas por el odio, el desprecio, la venganza, el sentido de pertenencia desmedido por parte de los hombres hacia sus parejas. Este tipo de asesinatos pueden ser evitados si la víctima decide no callar al primer golpe o a las primeras alertas, ¿no? Las primeras actitudes de celos, de violencia, de la primer golpe, ¿no? Entonces, por favor, todos los datos que estamos dándoles aquí y las sugerencias de la abogada son también para que se motiven, ¿no? No se queden calladas, que puedan denunciar si es que están viviendo si, no solo ustedes, sino sus amigas, sus conocidas, su vecina. Motívenles a denunciar. No hay nada malo en denunciar. Están protegiendo sus vidas, las de sus hijos. Las de futuras parejas del agresor. Y si, si aumentan los casos de denuncias, seguramente también van a aumentar los casos que llegan a feliz término. Porque ningún ser humano tiene potestad ni tiene derecho a agredir a otro ser humano, por más cercano que este sea. Entonces, ya eso de la cultura de la letra con sangre entra y que les debemos obediencia a los hombres, eso ya pasó el siglo pasado y no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en los tiempos contemporáneos. Las mujeres, como cualquier otro ser humano, tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Esto está en la Constitución y si eres víctima, tienes derecho a ser tratada como tal, porque eso está dentro del Código Integral Penal. Tienes derecho a no ser revictimizada y tienes derecho a que el sistema judicial llegue a la conclusión de tu caso de forma gratuita. Los temas de como nos contaba el testimonio de que el fiscal el policía que tiene que investigar te dice que le des para el taxi o que le des para las colas, que tú misma vayas y tomes las fotos. ¿Eso es denunciable? Si tú tienes que coordinar, o sea, yo eso realmente, yo no he tenido esa experiencia. Yo sé que las mujeres que han ido al CEPAM, yo les he dicho, coordinen con la Policía Nacional para ver cómo le citan al agresor, y han coordinado y no han tenido ningún problema. O sea, hemos incluso llegado a que las visiten en el lugar de trabajo. O sea, hemos tenido experiencias gratas, no hemos tenido problemas en ese sentido. En el si hubiera, si es que, yo ya les digo, si ustedes llegan a tener algún problema, por favor avísenos y nosotros presentamos la denuncia. O sea, por ejemplo, lo que sí ha pasado es que la policía, el rato que llega la policía trata de disuadir a la víctima de que presente la denuncia. Vea, no presente la denuncia, es un trámite engorroso, es su palabra contra la de él. Eso sí ha pasado, y en ese caso pues nosotros hemos presentado la respectiva queja ante la Inspectoría General de la Policía, diciendo que los policías, en lugar de apoyarle a la víctima, le han disuadido de denunciar. Pero eso es lo, así es como nosotros trabajamos. Porque todos tienen muchos años de experiencia ayudándonos en este tema. Y recuerden que hay casos de acogida y que hay casos especializados en temas de violencia contra las mujeres y su familia. Acudan. Hay personal que está súper capacitado, que te tratan con una calidez divina, que realmente te hacen sentir escuchada y que realmente te hacen sentir que son personas que están capacitadas para apoyarte. En este caso hemos tenido la grata visita del personal del CEPAM, que les agradecemos muchísimo por haber estado aquí, a todos sus compañeros y a usted, doctora.